Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa de kioscos socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Nos encontramos en la finca de los Ríos, en Guásimo, y aquí nos dio posada de paso Don Bolívar, justamente en su casa con su familia. Y resulta que venimos a conocer la situación que están viviendo varias familias campesinas, parceleras, que están haciendo uso de esta tierra, produciendo esta tierra de la finca Dos Ríos. Don Bolívar, para no enredarme más en los cables y no decir cosas que no son, entonces, para aquellas personas que no lo conocen, si podría presentarse, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo llegó a este lugar tan bonito? Buenos días, vean, mi nombre es Edwin Bolívar Méndez, soy un campesino de la ex bananera Dos Ríos. Tengo aproximadamente 24 años de producir en estas tierras, y realmente para mí... Don Bolívar, ¿qué está pasando, digamos, acá en esta finca Dos Ríos? ¿Por qué, digamos, nuestro amigo en común está tan preocupado? ¿A qué hemos venido? Vea, prácticamente aquí lo que nos están haciendo es que nos están presionando con formas de desalojo, con formas de demandas, con formas de vendernos la tierra, que realmente nosotros los campesinos no podemos pagarles a ellos, al Banco Nacional y a un Mauricio Rojas, que supuestamente es dueño de los terrenos de aquí de los Ríos. Entonces estamos siendo atormentados con amenazas de que nos van a demandar, que nos van a desalojar, que nos van a echar afuera la familia. Todo eso nos lleva perjudicados, porque eso es traumático para nosotros. Y en 20 años nosotros no habíamos sufrido esas consecuencias de nadie, es decir, habíamos cultivado la tierra en paz, y hasta el momento seguimos en paz, pero ya sí nos tienen martirizados en eso. Don Bolívar, para aquellas personas que podrían estar pensando, no, es que llegó y se metió aquí y toda esta historia, ¿podría narrarnos un poco cómo usted llega aquí, cómo usted toma posesión de esta parte? Vea, nosotros no nos metimos en forma precaria. Nosotros únicamente lo que hicimos fue, empresa bananera Dos Ríos se retira del lugar, nos deja a los ex trabajadores en el aire prácticamente. Entonces nos advierte que estamos sin derechos laborales, no se nos pagó nada. Entonces nosotros, para poder sustituir y alimentar nuestras familias, optamos por agarrar un pedazo de esta tierra y cultivarla para traer el sustento de la familia a la casa. Eso es lo que hemos hecho por tantos años. Don Bolívar, si usted pudiera darnos también el detalle, porque eso no es asunto menor. ¿Por cuántos años ustedes han trabajado estas tierras, y qué es lo que está produciendo estas tierras? Bueno, nosotros hemos producido estas tierras hace más o menos 23 años. Y lo que nosotros producimos aquí es pipa, yuca, maíz, plátano, tiquisque. Sí, yo creo que eso es más. Y después tenemos gallinas, tenemos cerdos. Es lo que más producimos. Entonces, tierras que antes solo producían banano, ahora producen una gran variedad de productos, y eso, digamos, no es asunto menor. Creo que es bastante importante, porque es la comida de muchas otras personas, no solamente la de ustedes, sino también hacia otros lugares del mismo Guásimo, del mismo Limón, hasta del mismo San José, se puede decir. Quería preguntarle, a esos, digamos, en algún tiempo, a veces se les olvida, se les llamaban también campesinos y todo eso. Entonces quería preguntarle, ¿cómo se siente usted como campesino? Bueno, para mí es una honra ser campesino, porque toda mi vida lo he sido agricultor toda mi vida. Y con lo que usted me pregunta de lo que nosotros producimos, sí, nosotros producimos y vendemos a personas, es decir, a intermediarios se le venden las cosechas, que van parte para Limón, parte para San José, parte para Guanacaste, que es lo que nosotros hacemos. Don Bolívar, ya más o menos queda un poco la situación que ustedes están viviendo, pero también como campesinos, ¿Cuál es, si yo le preguntara, si usted pudiera valorar en este momento la situación del campesino también, cómo usted sacaría un promedio de la situación que ustedes atraviesan? Bueno, la situación que nosotros atravesamos, y no solo los campesinos de Dos Ríos, todos los campesinos de Costa Rica, nosotros lo que estamos viviendo es una crisis. Es decir, el campesino no tiene ayuda de ninguna institución, y cuando ayudan a los que no tienen que ayudar, y a los que somos campesinos, no se nos está brindando eso. Eso, por ahí es donde nosotros llevamos muchas cosas de perder. Don Bolívar, ya para dejarlo descansar, porque ya tenemos un ratito de estar por acá y ya lo hemos distraído mucho de sus labores. ¿Algún mensaje que usted quisiera dejar a las personas que estarían escuchando este programa? Porque es una situación, es un contexto que a veces se desconoce mucho en otras partes. Digamos, usted mismo me contaba de que hacía mucho tiempo no veía a la universidad por esta zona. Y quería, si usted quisiera dejarle algunas palabras para que la gente se tome un poquito más de conciencia sobre lo que está atravesando Dos Ríos, pero como usted mismo dice, se puede extender a muchas otras regiones. ¿Qué les gustaría decirle a las personas para que piensen, para que reflexionen? Bueno, que nos apoyen, porque el sustento de muchísimas personas del país proviene por nosotros, los campesinos. Y también quiero agradecer de todo corazón a las personas que se preocupan por nosotros y al programa que trae su persona a estos lugares, porque este lugar no aparecía ni en el map de Costa Rica, es decir, lo que son cantones y eso, esto no apareció nunca, no se sabe si es de Siquirres, si es de Guásimo, no se sabe, en la actualidad no se sabe porque no apareció. Pero sí, de agradecerles a todas aquellas personas que de buen corazón nos han ayudado. Don Mariano, y quería rescatar algo que próximamente va a estar saliendo el video, pero creo que es una reflexión que vale la pena que usted me hacía en el video, y quiero rescatarla. Cuando yo le digo justicia social, ¿a qué le suena? Justicia social. Vea. La justicia social para mí, un caso muy personal, es aquello que no se manifiesta a favor de las personas que somos humildes. Eso es lo que yo entiendo y lo que siento. Que sean masacradas, aplastadas, y no haya una persona, un juez, un juzgado que resuelva a favor de una persona que sea humilde y que sea de escasos recursos. Porque de los que tienen recursos, usted sabe que esos salen avante, pero los que no tenemos recursos, siempre salimos perdiendo. Muchísimas gracias, don Bolívar. Les dejamos con esa reflexión para que siempre volvamos a tener bastante presente esas inequidades que está viviendo nuestro país, y que don Bolívar, a través de su palabra, pero también de su cuerpo y demás, nos está recordando y nos está llamando la atención de que le tenemos que volver a mirar a esas realidades que por mucho tiempo ha sido más fácil ver para otro lado que enfrentarlas. Más bien, muchísimas gracias, don Bolívar, y por estar aquí y por seguir luchando, porque eso es otra cosa. Muchísimas gracias a ustedes y a usted, y de todo corazón le agradezco la visita, y ojalá no sea la primera ni la última. Estamos para servirles, y en cualquier momento que lo recibimos con todo el corazón. Muchísimas gracias, don Bolívar, y hasta la próxima.